¿Te imaginas si hoy nos gobernaran reyes? ¿Y nos mandaran a cortar las cabezas a gusto? ¿Nos dijeran de qué color vestir? ¿O hasta si usar el pelo largo o corto por decreto? ¿O nos dijeran lo que podemos comer o no? Menos mal que eso cambió. Pero primero tuvo que pasar algo. Un cambio de paradigma. La ignorancia mata, no la cannabis. Porque sí estoy informado y puedo tomar mis propias decisiones a conciencia por dignidad humana. Yo firmo autocultivo. Visita www.yofirmoautocultivo.tk. No nos quedemos en el pasado. Cambiemos el paradigma.